hermosa Venus, todo lo tuyo es tan lindo. Bella es tu risa, lindo es tu pelo y tu cuerpo. Percibo en tu piel perfume de manzana y en tus labios rojos un dulce caramelo. Parecen tus cejas alitas emplumadas y tus pestañitas un fino terciopelo. Déjame pintarte mi cariño con el alma, déjame contar los rumorcitos de tu cuerpo. Tú serás quien calme mi pasión desenfrenada, que se entere el mundo que nosotros nos queremos. ¿Quién no quisiera ser tu dueño para besarte siempre? ¿Quién no quisiera compartir contigo cada instante? Ponte pilas, que mi carro pide carretera. Oye, reina, en tus curvas quiero deslizarme. Por donde pasas, todos te miran, piropos bien, piropos mal. No tienes culpa de ser tan linda, pero es que a veces se los me dan. ¿Quién no quisiera ser tu dueño para besarte siempre? ¿Quién no quisiera compartir contigo cada instante? Ponte pilas, que mi carro pide carretera. Y oye, reina, en tus culpas quiero deslizarme. Sigas riendo, por favor te pido no te vayas de mi vida. Bastante he sufrido por amores que se fueron. Yo sé que eres noble, servicial y buena hija. Son las cualidades que mi madre vio mi viejo. ¿Quién no quisiera ser tu dueño para besarte siempre? ¿Quién no quisiera compartir contigo cada instante? Quiero deslizarme. Por donde pasas, todos te miran, piropos bien, piropos mal. No tienes culpa de ser tan linda, pero es que a veces se los me dan. ¿Quién no quisiera ser tu dueño para besarte siempre? ¿Quién no quisiera compartir contigo cada instante? Quiero decir.